Sí, bueno, la verdad es que bueno, primero hay que recordar que quien ganó las elecciones en Ayar ha sido Bildu, ¿eh? Y no se lo ganó, la ganó porque tuvo más votos que el PNV y además, pues cobra, yo creo que habría que recordar que de los 5 ayuntamientos, 3 están gobernados por Bildu. La cuadrilla además es una institución que funciona en la medida de que los propios ayuntamientos, pues en principio la financian y luego tengan intención de colaborar con ella, ¿eh? Nosotros, por supuesto, vamos a colaborar. Pero lo que creemos que siendo así, lo lógico hubiera sido que se hubiera respetado la candidatura de Bildu y bueno, y que Bildu hubiera liderado, que al final es lo que la gente en la comarca ha respaldado, que era un cambio de lo que ha habido antes, que para nosotros pues la cuadrilla no ha sido más que un foco de conflictos, ¿eh? Y muchas veces, pues en concretamente el PNV la ha utilizado solo para castigar a los ayuntamientos que no eran de. Que no estaban gobernados por ellos, ¿eh? Concretamente antes el caso de Amurrio y el caso de Ocondo. ¿Ustedes esperan que haya un cambio ahora? ¿Han tenido la oportunidad de tener algún tipo de conversación? Aún es pronto, ¿no? Para saberlo. Pues todavía es pronto, pero hombre, la verdad que también nos ha sorprendido, no sabemos, intuimos que habrá recibido los votos del Partido Socialista y del Partido Popular, ¿no? Pero no entendemos tampoco la postura del Partido Socialista y del Partido Popular, porque al margen de lo que pueda ser alta política, que yo creo que en los ayuntamientos había que intentar por lo menos obviarla, al margen de eso, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular han sido súper críticos, muy críticos con la gestión del PNV en la cuadrilla. Entonces, pues parece ser que otra vez aquí han primado los intereses políticos sobre los de los ciudadanos. Pues no, tampoco hemos ido mercadeando ni intentando. Pues el llegar a acuerdos con nadie, ¿eh? Lo único que hemos hecho siempre ha sido el comunicar a los demás que nuestra intención era liderar la cuadrilla, que así nos lo habían dicho los ciudadanos, que habíamos ganado y que, bueno, entendíamos que lo que deberían hacer los partidos políticos es respetarlo y, bueno, pero no, no ha ocurrido así, es como lo que te digo. Pues al final todo el mundo ha sido muy crítico con la gestión de la cuadrilla por el PNV, pero ahora cuando por primera vez se puede producir un cambio porque Bildu ya ganó las elecciones, pues bueno, pues otra vez, bueno, pues Bildu, en este caso, no sé por qué, pues nos quedamos solos y bueno, como opción mayoritaria, pues se nos arrebata, en este caso, la presidencia de la cuadrilla. ¿Y qué opinión le merece la petición de los socialistas para que las comisiones se repartan entre todos los grupos? Bueno, pues eso, pues en principio es una petición que nos parece bien, pero yo creo que hay que cambiar muchas cosas, ¿no?, de la cuadrilla, ¿no? En principio hay una junta gobierno que la componen solo los alcaldes, que el PNV la montó así porque tenía 3 alcaldías de 5 y tenía mayoría, pero ahora se da la circunstancia que posiblemente solo lo cambien, no porque hayan recapacitado, sino porque de las 5 alcaldías hay 3 de Bildu y con lo cual estarían en minoría, ¿no? Lo de las comisiones repartirlas, pues bien, pero en el fondo nosotros lo que queríamos desarrollar realmente es que la cuadrilla se vertebre, o sea, sea reconocida por los ciudadanos, y eso es en la medida en que haya una visión de zona entre los 5 ayuntamientos. Y incluso la ampliaríamos y planteábamos el crear una comisión conjunta también que se reúna periódicamente pues con los ayuntamientos hermanos de Vizcaya, que son Orduña, Orozco e incluso hablábamos de Rakaldo. Ustedes querían que se haga más comarca, que se piense en Queríamos comarcalizar que servicios. y racionalizar, o sea, racionalizar las inversiones, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, pues si ahora vamos con el conflicto que tenemos famoso en Ayala del Polideportivo, que es un disparate, teniendo uno deficitario en Amurrio, ¿no? Pues para nosotros eso es un ejemplo, ¿no? Pero racionalizar más esas inversiones, o sea, es mejor hablar de comarca y tener los mismos servicios y bueno, y compartirlos que bueno, que dilapidar dinero pues viendo cada, o sea, planteando los servicios y las infraestructuras cada uno a nivel local, ¿sí? Pues llegar a arreglos también a la visión de cómo queremos vertebrar las carreteras, pues ese tipo de cosas creemos que hay que hacerlas desde la cuadrilla. ¿Hasta ahora qué se ha hecho? Pues poco, muy poco. Básicamente, pues castigar a los ayuntamientos que no eran del PNV.